desaparecer. Ya no era río el mar. Alguien dijo, no te acerques y mira. Vuelan las quimeras sin la ribera. Alguien dijo, tira el río San Ciudad. Se arrastró conmigo.